La solicitud que ha hecho el señor Cardenal y que hace cualquier persona razonable es totalmente lógica y justa. Si precisamente el sistema de gobierno que tenemos se ha caracterizado por poner de relieve el valor del sistema electoral venezolano diciendo que es el mejor del mundo, si todo eso es verdad y lo creo, pues es lógico que los resultados se den en el tiempo justo. Si en otros países que no tienen la perfección que tenemos nosotros en materia de electoral y dan los resultados muy temprano, no se justificaría que Venezuela se tardara demasiado en dar los resultados, más ahora cuando es por entidades, es decir, que muy pronto se van a tener resultados de cada estado. Y una vez concluido efectivamente el proceso, pues lo que desea la gente es tener también cuanto antes resultados totales, ¿no?